Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Laos, la tierra olvidada. Sean todos bienvenidos al tercer episodio de nuestra travesía. Hoy los invitamos a sumergirnos en la rica y a menudo olvidada historia de Laos, un país que ha recorrido un camino desde un próspero reino hasta convertirse en una nación en desarrollo atrapada entre los gigantes geopolíticos que lo rodean. Como saben, esta serie mezcla la profundidad del análisis académico histórico con las reflexiones que me surgen mientras recorro estas tierras en una motocicleta, intentando captar la esencia de cada lugar, mientras atravieso carreteras, templos antiguos, campos de arroz y ciudades caóticas, reflexionando un poco sobre su historia. Espero que disfruten este viaje tanto como yo. Sin más, iniciemos nuestro tercer recorrido, camino a Laos. Hoy, nuestra historia no comienza sobre dos ruedas, sino sobre el agua. El legendario río Mekong, un testigo siguiente de innumerables eventos a lo largo de los siglos. Ese será precisamente nuestro punto de partida. Recordemos por un momento la icónica película Apocalipsis Now de 1979, dirigida por Francis Ford Coppola. Y aunque el Mekong no se menciona explícitamente, la película captura la esencia de un viaje río arriba que bien podría ser una alusión al curso de este majestuoso río. Las escenas de barcos patrullando y las aldeas ribereñas reflejan la atmósfera de guerra que impregnaba los ríos del sudeste asiático durante esos tiempos. Porque en realidad el Mekong ha sido mucho más que un accidente geográfico, ha sido una arteria vital en la historia y la geopolítica de la región. Durante la Guerra de Vietnam, el río Mekong no solo marcaba el límite natural, sino que era también un campo de batalla. La famosa ruta Ho Chi Minh, aunque principalmente terrestre, utilizó el sistema fluvial del río Mekong en Laos y Camboya para transportar tropas y suministros. El río fue escenario de la Operación Game Warden, lanzada en 1965 por la Marina de los Estados Unidos, que intentaba controlar el delta del Mekong para evitar que el Vietcong la utilizara. Además, fue testigo de la batalla del Binh Long, un enfrentamiento crucial en el delta en el año de 1965. Y es que el Mekong, con sus 4.350 kilómetros de longitud, es la columna vertebral del sudeste asiático continental. Nace en la meseta tibetana y serpentea a través de China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam, siendo un testigo de la historia y un actor clave en la geopolítica. Este río es el duodécimo más largo del mundo y el tercero más biodiverso, después del Amazonas y del Congo, y alberga más de 1.000 especies de peces, incluyendo el pez gato gigante del Mekong, que puede llegar a pesar hasta 300 kilogramos. Su rica biodiversidad ha sido fundamental para la subsistencia de millones de personas durante años. En Laos, el Mekong no es solo un río, es precisamente un modo de vida. Y es que con 1.835 kilómetros de su curso recorriendo este país sin salida al mar, el Mekong es precisamente la conexión que tiene Laos con el mundo exterior. Durante la era colonial, los franceses soñaron con transformar este río en una ruta comercial hacia China, pero las cataratas de Koni, en el sur de Laos, frustraron dichas ambiciones. Hoy, el río Mekong sigue siendo tanto una fuente de cooperación como de conflicto. La Comisión del Río Mekong fue establecida en 1995 y ha buscado promover su desarrollo sostenible, pero la construcción de presas, especialmente en China y Laos, han generado grandes tensiones. A pesar de los desafíos, China se ha convertido, a su vez, en el mayor inversor en Laos, construyendo infraestructuras claves como el tren rápido que conecta Vientiane, la capital, con Lampang, la segunda ciudad más importante, transformando esta última en un centro internacional para la inversión extranjera. Para Laos, el Mekong representa una oportunidad de desarrollo económico a través de la energía hidroeléctrica, aspirando a convertirse en la batería del sudeste asiático. Sin embargo, esta ambición tiene un costo ecológico y social, afectando tanto a las comunidades ribereñas como a la biodiversidad del río. China, que controla las cabeceras del Mekong, ha construido una serie de presas que alteran su flujo natural, provocando acusaciones de acaparamiento de agua, especialmente durante las temporadas secas, lo que coloca a los países río abajo en una posición más vulnerable. Laos, en este delicado equilibrio geopolítico, debe navegar con cuidado, manteniendo su dependencia económica de China, mientras busca mantener buenas relaciones con sus vecinos del ASEAN y las potencias extranjeras como los Estados Unidos. Pero antes de adentrarnos en el presente, se hace necesaria una pausa para explorar el pasado. Laos, con una historia que se remonta al reino de Lang Sang, fundado en 1354, comenzó a insertarse bruscamente en el escenario internacional con la llegada del colonialismo francés. Y es que la colonización francesa de Laos, aunque a menudo eclipsada por la historia de Vietnam, dejó una huella profunda y duradera en el país. Francia, en su afán por expandir su imperio en el siglo XIX, vio en Laos un amortiguador contra la expansión británica desde Birmania, además de un territorio con recursos valiosos como maderas preciosas y minerales. Así, en 1893, el Tratado Franco-Siamés estableció el protectorado francés sobre Laos, que oficialmente se incorporó a la Indochina francesa en 1899. La colonización tuvo un impacto económico, social y político significativo. La introducción de cultivos comerciales, la explotación de recursos naturales en beneficio de Francia, la disrupción de las estructuras sociales tradicionales y la creación de una pequeña élite educada en francés. Las consecuencias de la colonización sentarían precisamente las bases para los futuros conflictos en el país. Las fronteras artificiales impuestas por Francia obviamente no respetaban las divisiones étnicas, lo que terminó generando tensiones que se transformarían en los conflictos étnicos y políticos que viviría en el siglo XX Laos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupó brevemente el país, pero en 1946 Francia restableció su control. Laos finalmente obtuvo su independencia en 1953, en medio de un conflicto global marcado ya por la Guerra Fría. Así, este país se vio arrastrado a la Guerra de Vietnam, involucrado en lo que se conoció como la Guerra Secreta. Entre 1964 y 1973, los Estados Unidos llevaron a cabo una serie de bombardeos masivos contra el Battle Lao, un grupo comunista laosiano, y la Ruta Ho Chi Minh. En 1975, el Pathet Lao tomó el poder estableciendo la República Democrática Popular de Laos. Así, este país se convirtió en uno de los países más bombardeados de la historia y las consecuencias persisten hasta hoy. En la actualidad, este país es uno de los pocos estados comunistas que quedan en el mundo, gobernado por el Partido Revolucionario Popular de Laos desde 1975. Este país enfrenta restricciones significativas a las libertades civiles y políticas. A pesar de su crecimiento económico en las últimas décadas, sigue siendo uno de los países menos desarrollados del sudeste asiático, con una economía dependiente de los recursos naturales y una deuda significativa, especialmente con China. Irónicamente, China se ha convertido en un actor clave en el desarrollo de este país, siendo su mayor inversor extranjero y constructor de infraestructuras cruciales, como el ferrocarril que hemos mencionado entre China y Laos, completado en el 2021. Sin embargo, esta creciente influencia también ha planteado riesgos como la posible trampa de la deuda en la que Laos podría verse atrapado. Geopolíticamente, Laos se encuentra en una posición delicada, intentando equilibrar sus relaciones con China, Vietnam y Tailandia, mientras busca integrarse más en la economía regional a través de la ASEAN, de la que es miembro desde 1997. Las tensiones en torno a la construcción de las presas en el Mekong son un recordatorio constante de los desafíos que enfrenta este país en su camino hacia el desarrollo. Laos, a menudo olvidado en las discusiones sobre el sudeste asiático, es un lugar que lucha por superar su pasado turbulento y encontrar su lugar en un mundo en rápida evolución. Su futuro cercano dependerá de cómo maneje sus relaciones con China, con sus vecinos y de cómo logre aprovechar sus recursos naturales de manera sostenible. Así, concluimos esta tercera etapa de nuestro viaje motorizado por las tierras y campos del sudeste asiático. Espero que hayan disfrutado tanto este recorrido como yo y que nos acompañen en nuestra siguiente estación que nos llevará a Camboya. Hasta la próxima.